Yo quisiera decir que el Ayuntamiento de Ubrique hizo un decreto de permuta junto con el Ayuntamiento de Osuna, y es verdad que al día de hoy he conocido a través de los medios que el decreto del Ayuntamiento de Osuna pues ha sido anulado a través de, o en primera instancia, anulado por un contencioso administrativo allí en Sevilla. Pero en el Ayuntamiento de Ubrique la realidad difiere bastante, y es que es por lo que quería explicar. Yo no voy a entrar a valorar ninguna de las interpretaciones que han hecho los grupos municipales respecto a este asunto, pero desde luego yo ya tomaré las consideraciones oportunas sobre la interpretación que ellos han hecho, pero sí quiero informar al municipio de Ubrique de la realidad, ¿no? Y la realidad es que esta permuta en concreto es un expediente administrativo que se inicia en el Ayuntamiento de Ubrique con el visto bueno y la conformidad de los servicios jurídicos municipales, es decir, donde no existe ningún informe en contra, sino al contrario, nosotros seguimos la tramitación de esta permuta tras la conformidad legal de los servicios jurídicos, que es a quien le corresponde velar por los acuerdos que cumplen con todo el marco normativo. Y entonces nosotros, el Ayuntamiento de Ubrique, tiene un expediente administrativo abierto, realizado y culminado. Y al día de hoy no tenemos ninguna noticia ni ninguna comunicación oficial al Ayuntamiento de que tengamos que tomar algún tipo de medida diferente al expediente que estamos hablando. Entonces, para mí es importante resaltar eso, que esta permuta y este expediente que está saliendo en los medios de comunicación no solo se ha hecho de conformidad con los servicios jurídicos, que no existe ningún informe en contra, como bien saben los grupos municipales, que además tienen copia íntegra de todo lo que ellos han entendido de los distintos expedientes, que este expediente concreto que denuncia especialmente el sindicato UPLB, pues en el Ayuntamiento de Ubrique no se interesaron. Aquí no hay ningún escrito presentado de denuncia o de preocupación por este sindicato, que sí lo hubo en otro procedimiento administrativo, pero no en este. Y bueno, y entonces yo quería comentar o informar, mejor dicho, que al día de hoy el Ayuntamiento de Ubrique no tiene que informar de nada, salvo de un expediente, como digo, que se culminó conforme al marco jurídico que los servicios del Ayuntamiento entendieron oportuno, y que al día de hoy no hay nada más que informar. A través de los medios hemos conocido esas novedades. Bueno, pues me imagino que en el momento en que este Ayuntamiento tenga algún tipo, si las hubiera, de resolución judicial, que tuviéramos que adoptar un acuerdo distinto, pues no tenga duda el pueblo de Ubrique que adoptaremos ese acuerdo. Pero yo también quisiera llegar a la importancia de este asunto, que recae en el motivo. La motivación de la permuta es por la discrepancia que existen entre el Cuerpo de Habilitados Nacionales, como son los secretarios de los ayuntamientos, con respecto al ordenamiento jurídico que para esas permutas aplica la Junta de Andalucía. Y es una discusión jurídica. Ahí ni política, ni sindical, ni nada, sino una discusión jurídica de que unos creen que se tienen que aplicar un determinado marco normativo y otros defienden la aplicación de otro. Incluso a nivel sindical existe esta discrepancia, como podemos comprobar, UPLB, está en desacuerdo con este procedimiento que utilizó en concreto el Ayuntamiento de Ubrique, por indicación y respaldo de los servicios jurídicos de nuestro municipio, de nuestro ayuntamiento. Y, por ejemplo, UGT, uno de los sindicatos mayoritarios más importantes, pues está de acuerdo en la aplicación que hizo el Ayuntamiento de Ubrique. Es decir, que entre los propios sindicatos existen también esas divergencias o discrepancias de aplicación. Y ese es el motivo fundamental de esta cuestión. No hay más trasfondo que esa discrepancia de aplicación de procedimiento. Segundo, que lo importante es que al final, si en algún momento se tuviera que tomar algún tipo de acuerdo de anulación de este decreto, lo que significaría es que los policías afectados pues tendrán que irse a su plaza de origen. Así que no hay problemas para la ciudadanía, sino que simplemente aquella atención que se quiera hacer en función de las circunstancias familiares de las personas que ocupan la plaza de agente de policía local, pues creo que eso sí es un criterio de este equipo de gobierno. Hemos intentado siempre facilitar o atender esas demandas particulares, personales, en función de todas las circunstancias que podemos encontrarnos cada uno en nuestras vidas, y atender si no teníamos ningún, digamos, perjuicio al adoptar esa decisión, que es lo que siempre hemos mirado, y perjuicio no había, y se atendía a la familia directamente afectada, y ha sido el criterio que hemos seguido manteniendo posteriormente. Así que espero que esta información sirva para aclarar todo este asunto y que, desde luego, quien haya hablado de prevaricación por parte del Ayuntamiento de Ubrique está cayendo en un enorme error. Y, bueno, esas consideraciones, como decía al principio, ya nos corresponderá a nosotros también tenerlas en cuenta. Pues seguramente habrá novedades en el futuro, que al día de hoy el Ayuntamiento no es que no hayamos informado, es que no había nada que informar. Nos hemos enterado, igual que la oposición, a través de los medios de comunicación. Y igual que ellos, antes de informarse si aquí había alguna novedad, pues directamente han ido a denunciarlo a los medios de comunicación, en vez de tener la seriedad y la responsabilidad de preguntar en el mismo ayuntamiento, no a la alcaldesa, que evidentemente seguro que no es el interés, pero sí a los servicios jurídicos de este ayuntamiento.